En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes, aquí estamos un día más para contarte, como siempre, toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 18 de mayo de 2016. Y como siempre, encantados de saludarte y de que nos elijas un día más a través de la radio en el 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca, o si nos ves y escuchas en Teleelch, también te saludamos, por supuesto. Y para los que lo hagáis a través de nuestro portal multimedia teleelch.es también, muy buenas tardes. ¡Arrancamos! El Elche prepara con confianza y máxima concentración otro partido clave para apurar sus opciones de estar en Primera División la próxima temporada. Para ello, primero hay que clasificarse al playoff. Rubén Baraja recupera a Mandy y Espinosa para jugar en Córdoba. La única baja, Hugo Fraile. Tendrá que hacer 4 descartes. Mandy apunta al 11 en detrimento de Pelayo y Héctor podría recuperar la titularidad por el argentino Cristaldo. Habrá duelo de pistoleros. Los dos máximos goleadores de segunda, Sergio León, el Pichichi con 20 y Florín Andone con 18, estarán sobre el tapete del nuevo arcángel. El máximo goleador de segunda, nuestro Sergio León, refleja en 19 segundos lo mucho que se juega en el sábado en la ciudad califal. Pues lo vamos a escuchar enseguida, porque ahí hemos tenido un problemilla, pero lo recuperamos ya. ¿Qué se juegan? Pues bueno, nos jugamos mucho. Yo creo que esta semana definitiva, ya no solamente por el Córdoba, sino porque son 3 partidos en una semana y bueno, vamos ya a por todas y a intentar sacar los 3 puntos. Así que es verdad que sabemos lo que vamos, que es un equipo complicado, que está hecho para ascender y tiene muy, muy buenos jugadores. Se juega mucho, semana definitiva, van a por todas, son los pensamientos de un Sergio León que esperemos ver su mejor versión en esta recta final apasionante. El Pichichi Franjiverde, que seguirá tirando los penaltis, así lo ha confirmado hoy, si es que los hay, piensa exactamente igual que el defensa José Ángel, que afirmó en nuestros micrófonos esta semana que el Elche tiene un 70% de posibilidades de jugar el playoff. Le preguntamos a Sergio León, ¿él qué opina? Bueno, pues mira, ahí en este caso estoy de acuerdo con mi compañero, ¿no? Con José Ángel. Yo creo que ahora mismo estamos séptimo, a 2 puntos del playoff y quedan 12, ¿no? Yo creo que haciendo un buen papel en los 12 puntos que quedan, pues tenemos muchas posibilidades de jugar playoff y somos uno de los candidatos, ¿no? Pero ya te digo que tampoco hay que obsesionarse con eso, ¿no? Porque si no, al final, mira, tanto empate ahora mismo que llevamos y al final, pues, si te obsesionas, no ganas, ¿no? Y cuando parece que tenemos el paso para meternos, no llegamos a darlo, ¿no? Porque no sé si es por la ansiedad, pues, no sé, ¿no? No llegamos a ganar el partido, pero bueno, sí que es verdad que cuando no te da para ganar, hay que empatar, ¿no? Yo prefiero empatar antes que perder, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos rumores por ahí de empate, el equipo de los empates. Yo, sinceramente, si no puedo ganar, prefiero empatar antes que perder. Por lo menos, aunque sean pasos cortos, pero son pasos, no te quedas estancado. Tiene toda la razón. Si no puedes ganar, yo también prefiero empatar antes que perder. Aunque lo de llevar 17 empates no es un rumor, es un dato irrefutable. Por cierto, nuevo cambio horario, el cachondeo de la Liga. La jornada 41, es decir, penúltima jornada de Liga en Segunda División, que se iba a jugar a las 6 de la tarde el domingo 29, se retrasa 2 horas. recordemos que es la despedida del Elche ante su afición en Liga. Ojalá que haya playoff. Se jugará jornada 41, domingo 29, pero en vez de a las 6, a las 8, toda la jornada en horario unificado, el partido Elche-Valladolid. Y el filial juega este domingo, definitivamente, domingo a las 5 de la tarde, el Elche ilicitano de Vicente Parras en el Martínez Valero recibe a la Unión Deportiva Lanzarote. Los abonados tienen entrada gratuita presentando su abono, con acceso por las puertas 3 y 24, la de tribuna. Para el público en general, es decir, los que no son abonados, el precio de las entradas es de 5 euros y la venta comienza esta tarde a partir de las 5 en las oficinas del Estadio Martínez Valero. El día del partido, las entradas se pueden adquirir desde las 4 de la tarde, una hora antes, en la taquilla de acreditaciones junto a la tienda oficial. Y si finalmente pasa el corte del seleccionador Vicente del Bosque, Saúl Ñíguez se convertiría en el único ilicitano nacido en Elche en ser convocado. Y esperemos que juegue por la selección absoluta. Luego repasamos los pocos jugadores que han vestido la elástica de la selección. Y todos ellos, pues ninguno ha sido nativo en Elche. Uno de ellos, nacido en Torrellano, el guardameta José Manuel Sempere, no llegó a debutar, sí a estar convocado. Estuvo en la fase de preparación del Mundial 82, en los amistosos, donde no había clasificación para España porque era el que organizaba el torneo y no necesitó clasificarse. Pero no llegó a debutar. Saúl, de momento, tiene que pasar el corte. Entraría, si lo pasa, en esa selección de 23 que van a la Eurocopa. Y luego tendría que jugar, pero si pasa el corte, insisto, sería el único ilicitano que por fin estuviera en la selección española. Luego repasamos la lista de los que han vestido esa camiseta, tanto jugadores mientras jugaban en el Elche como internacionales que ya no estaban en el Elche, pero vistieron la casaca blanquiverde, unos cuantos. Todo esto es el menú que os tenemos preparado, con sin duda las mejores especias que ponen nuestros colaboradores y nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes y bienvenidos. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos. ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos. Solo 70 euros. Espacio Sports Center. El gym de todos. En Avenida Crevillente 12, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Don't you know dreams become... Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues, ¿por qué no? Podemos estar viviendo y saboreando un momento histórico. ¿Por qué no puede ser este año el del regreso a Primera División? Sí, ya sé que nadie contaba con ello, pero la posibilidad es real. El Elche séptimo tendría que hacerlo mediante playoff, porque el ascenso directo parece ya fruta prohibida. Y en el playoff, siempre que te clasifiques, que eso es difícil, no nos engañemos, luego habría que superar la criba de ser el mejor de cuatro equipos. Y tienes un 25% de posibilidades. Pero es una posibilidad real que para sí quisieran Almerías, Mallorcas, Valladolides y compañías. Bueno, pues hay que apurar los sorbos de una copa que a más de uno se le puede atragantar. El Elche, afortunadamente, pues está en ese tiempo en el que saborea cada sorbo. A otros, insisto, se les ha atragantado, pues como pueda ser los equipos que ya he comentado, o el Tenerife, el Mirandés, que apuntaba muy alto en la primera vuelta. Todos esos están ya prácticamente descartados. Y el Elche sigue ahí, mal que le pese a alguno o algunos. La afición del Elche va a estar acompañando a su equipo en el partido en el desplazamiento a Córdoba. Recordamos que el viaje se ha abaratado 10 euros y que ahora por 25 euros viajas, ves el partido y vuelves. El Elche, en colaboración con la Federación de Peñas, tiene organizado ese viaje para acompañar al Elche en el desplazamiento a Córdoba. El partido a las 6. Podéis adquirir la entrada a un precio de 15 euros y la plaza de autobús en total por 25 euros. Por tanto, los tickets tenéis de tiempo hasta el viernes en horario de oficina para recogerlos en la taquilla del Martínez Valero. La hora de salida será el sábado a las 7:30 de la mañana desde el parking del Estadio Martínez Valero y la vuelta después del partido. También el equipo volverá después del partido, pero se va un día antes. La expedición parte pasado mañana, el viernes, después de comer. Comen en el Hotel Milenio y a las 2:30 en autocar parten rumbo a Córdoba, donde tienen prevista la llegada pues 5 horas después. A las 8:30 se concentrarán allí en el Hotel NH Hesperia y, como digo, regresarán después del partido. ¿Qué equipo va a poner Rubén Baraja? Pues a estas alturas, por muchos entrenamientos a puerta cerrada y por pocas pistas que dé, me da la sensación de que yo creo que ya a pocos puede sorprender. Ojalá sorprenda al Córdoba. Pero está claro que tiene su 11 en la cabeza y su columna vertebral y prácticamente 9 o 10 jugadores fijos. Apostaríamos por la vuelta de Mandy, que siempre ha sido un fijo. Se caería Pelayo. Y yo apostaría, jugando fuera de casa, por la vuelta de Héctor en detrimento de Cristaldo, que le quitó el sitio jugando aquí en el Martínez Valero frente al Girona. Por tanto, tendríamos equipo de gala con las salvedades de los laterales, que el técnico pues va utilizando pues conforme entiende él que le pueden venir mejor unos u otros, dependiendo del rival y del estado de forma. Javi Jiménez en portería, Armando y José Ángel como pareja de centrales, Noblejas, lateral izquierdo, Caro, lateral derecho. Y más, jugando fuera de casa. Igual luego nos sorprende y cambia, pero fuera de casa están jugando siempre Caro y Noblejas. Lolo y Mandy serían los medios centros. Media punta para Alex Moreno por la izquierda, Álvaro por la derecha y Héctor por el centro, y arriba Sergio León. Tiene 22 jugadores, menos Hugo Fraile, con las altas de Mandy y Espinosa, tendrá que hacer 4 descartes. Recordemos que si tuviéramos que decidirnos por los descartes, y aquí sí que ya es hilar fino, pues hombre, Alex Felipe tiene todas las papeletas. Y luego, de los habituales, aunque Nikos Bergos entró el otro día, pues quizás sería el segundo con más papeletas después de Alex Felipe. El tercero incluiríamos a Hugo Álvarez. Y el cuarto, por orden de descarte de minutos que han tenido, pues desde luego sería Eldin. Pero, igual, ¿para qué se va a llevar a 2 laterales al banquillo? Alex Martínez e Isidoro, si no jugasen, ¿para qué quiere a los 2? Con uno le puede sobrar. Y más con Caro, que es polivalente. Por tanto, yo apostaría a que uno de los 2 laterales que no juegue, no viaje, y sí metiese más dinamita, llámese Eldin o llámese Nikos Bergos. O sea que ahí va a estar seguramente esa convocatoria. Enfrente, un Córdoba que se la está jugando, un Córdoba que se gestó para ascender, descendió como el Elche, pero en el campo, no en los despachos. Pudo mantener, gracias a la ayuda por descenso y porque no tuvo tope salarial, casi triplica en presupuesto al Elche, a buena parte de la plantilla de primera, y sin embargo tiene un punto menos. Un Córdoba que se deshinchó justo cuando perdió aquí en el Martínez Valero. Venía de ganar 3 partidos consecutivos, pinchó aquí y ya no fue el mismo. De hecho, en casa ha pinchado muchísimo. El Córdoba, de los 10 primeros clasificados, es el que menos puntos ha sumado en su estadio, empatado con Girona, 29. Por ejemplo, Elche, con todos los traspiés que ha tenido y todos los empates, ha sumado 5 puntos más, 34. Además, es curioso, para conseguir casi los mismos puntos, el Córdoba tiene un punto menos que el Elche y es décimo, los caminos han sido diametralmente opuestos. El Elche ha ganado 13 partidos, el Córdoba ha ganado 3 más, 16. El Elche ha empatado 17, el Córdoba 10 menos, 7. El Elche ha perdido solo 8 partidos, el Córdoba casi el doble, 15. Y en el capítulo de goles a favor y en contra, también son como la noche y el día. El Elche solo ha marcado 35 goles, la tercera escuadra con menos gol de segunda y está séptimo, todo un milagro. El Córdoba ha marcado 16 más, 51. Es el cuarto equipo más goleador de la categoría. Y en el capítulo de goles encajado, el Elche solo ha encajado 35, el Córdoba 15 más, 50. O sea que el Córdoba es un equipo más alegre, más abierto, que le hacen muchos más goles y que hace muchos más goles. En casa ha ganado 9 partidos, ha perdido 8 y ha empatado solo 2. Por tanto, es un equipo muy vulnerable, sobre todo en su estadio. Llevaba 6 derrotas seguidas, pero frenó esa sangría hace 2 semanas cuando le ganó al Girona. Allí están, pues, que se tiran de los pelos, porque como el Córdoba ni se meta en el playoff, lo consideran lógicamente un fracaso. Hay que jugar con esa presión. El Elche no tiene esa exigencia, pero sí la presión de la ilusión. Y los futbolistas se les ve, insisto, convencidos y creyendo en ellos. Sergio León, estandarte del equipo, el máximo goleador del equipo y de segunda división. Es, sin duda, la bandera del equipo y el, bueno, pues, digamos, más temido por los rivales. ¿Qué se juega el sábado el Elche en Córdoba? Pues bueno, nos jugamos mucho. Yo creo que esta semana definitiva, ya no solamente por el Córdoba, sino porque son 3 partidos en una semana y bueno, vamos a por todas a intentar sacar los tres puntos. Así que es verdad que sabemos lo que vamos, que es un equipo complicado, que está hecho para ascender y tiene muy, muy buenos jugadores. ¿Es como si fuese una final a un partido? Bueno, yo no diría eso. Yo creo que también quedan tres partidos aparte de este, ¿no? Yo creo que hay muchos enfrentamientos directos por arriba y bueno, según los resultados que se den, pues ya veremos si es una final directa para los dos o todavía tenemos opciones. ¿El que pierda se descarta? Es que como es tan complicada la categoría esta, yo diría que no. Yo creo que todavía tiene opciones. Mientras que haya puntos de por medio matemáticamente, pues no te puedes descartar, ¿no? Porque en esta categoría tan complicada, ganas dos partidos, o si pierdes esta semana y ganas los tres que quedan, pues yo creo que te puedes meter arriba también. Pues no termina de descartar al que pierda, que ojalá, insisto, sea el Córdoba, y no tenemos nada contra los andaluces, en absoluto. ¿Qué significa para él jugar en Córdoba? Recordemos que él nunca ha jugado en el Córdoba, pero es cordobés, de Palma del Río. La verdad que voy con ilusión, ¿no? Es la primera vez que voy a pisar el Arcángel para jugar y bueno, voy con ilusión, con muchas ganas, porque van hasta allí mi familia, mis amigos y la verdad que tengo muchas ganas de llegar y de jugar en ese campo. Marcar tengo ganas desde hace cuatro jornadas que no marco. Pues ya lo creo que sí tiene ganas. Ahora le preguntaremos precisamente por cómo se encuentra y si está rabioso de no marcar. Lo que reconoce es que tienen confianza, que ahora mismo siguen dependiendo de ellos mismos. Sí, la confianza está ahí, ¿no? Si no confiamos en nosotros mismos, ¿quién vamos a confiar? Yo creo que a día de hoy lo hemos estado demostrando y quedan cuatro jornadas, y estamos aquí arriba, cuando a principio en verano nadie daba un duro por nosotros. Yo creo que lo hemos ido demostrando jornada tras jornada y durante todo el año y bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a luchar por ello, ¿no? Hasta que el cuerpo nos dé. Si no nos da, pues mira, pues por lo menos que se quede en el intento. ¿Cómo afrontan estas cuatro finales en estas tres semanas físicamente, cómo están? Sí, sí que es verdad que se ve físicamente muy fuerte, ¿no? También se va notando también la jornada, ¿no? Que esto es muy largo, las piernas ya empiezan a notarse un poco cansadas y bueno, pero sí que es verdad que llegamos en un buen momento de forma, llevamos 11 partidos, si no me equivoco, sin perder y bueno, todo lo que sea positivo es bueno para el equipo. Pues no se equivoca, llevan 11 partidos sin perder desde que cayeran por 3-0 en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. Desde entonces, 3 victorias solo y 8 empates. Es la mejor racha como invictos del curso. Para encontrar una mejor racha sin perder, hay que remontarse al año del ascenso, donde los de Escrivá estuvieron 16 partidos sin perder entre las jornadas 13 y la 28. Un Elche que además también lleva sin perder en casa desde el partido frente al Alavés en noviembre, el 21 de noviembre, es decir, 13 partidos sin caer derrotado, 5 victorias y 8 empates. Se iguala la racha de invictos de la temporada del ascenso cuando el equipo dirigido por Escrivá estuvo también 13 partidos seguidos sin perder en su coliseo. Eso sí, en aquella campaña el Elche ganó la friolera de 12 de los 13 partidos y empató uno. Y es que el Elche, pues por suerte o por desgracia, muchos pensarán que por desgracia, porque si no estaría más arriba, otros pensarán que por suerte, si no estaríamos más abajo, esto ya es cada uno como quiera mirar el vaso, el Elche lleva 17 empates. Es el segundo equipo de la categoría que más iguala por detrás del Numancia con 18. Contando el partido de Copa en Almería, serían 18 empates en partidos oficiales. Es decir, que ha igualado el récord de empates en una temporada del Elche, los 18 empates de la temporada 91-92 y de la 98-99 en la segunda B. Es decir, que me da, no sé por qué me da en la nariz que vamos a batir el récord. Bueno, insisto, el empate, antes que perder, yo firmo el empate. Pero vamos a ganar. Hay que salir ya. Hay que ganar, porque no me cabe duda de que Baraja sale a ganar y los jugadores salen a ganar, eso sí, con su estilo. Y no quiero entrar en el debate estéril de si siendo más valientes conseguiríamos más puntos, porque no lo sabemos. A lo mejor llevaríamos menos o a lo mejor llevaríamos más. Yo soy de los que piensa que en igualdad de condiciones, con la enorme igualdad que hay en la categoría, lo he repetido muchas veces y no lo hago ya muy a menudo porque no quiero repetirme más que el ajo, en condiciones tan equilibradas e iguales, los equipos y los entrenadores más valientes son los que al final consiguen los objetivos. Son los que al final suman más puntos. Esa es mi opinión. A lo mejor los que entienden más piensan que con este equipo no se puede ser más valiente. Yo no digo salir a lo loco desde el primer minuto, pero sí en momentos claves dar ese paso al frente que ahora mismo, por ejemplo, pues cuesta darlo, o al menos esa es la sensación que yo tengo. Esto no quita para reconocer la notabilísima temporada que está haciendo el equipo con Rubén Baraja al mando. Firmaría marcar dos goles como en la ida. Recordamos que marcó uno de penalti y el otro, los dos de la victoria. Recordemos que lleva ahora mismo 4 jornadas sin marcar Sergio León. Claro que lo firmaría. Bueno, y las 4 jornadas que llevo sin meter tampoco una cosa que me preocupe, ¿no? Tampoco es que ya llevo bastantes goles. Si no puedo meter goles, pues hay que aportar trabajo al equipo. Y bueno, no solo son goles, ¿no? Yo creo que hay que aportar muchas cosas más. 3 partidos decisivos, dice Sergio León, los que se van a jugar en 8 días. Córdoba y Mallorca en 3 días, y los 2 a domicilio, y aquí contra el Valladolid. ¿Cuántos puntos daría por buenos? ¿Cuántos puntos cree que necesitaría de estos 9 para llegar bien a la última jornada contra el Alcorcón? Pues si ganamos los 3, pues yo creo que sería perfecto, ¿no? Si ganamos los 3 partidos, acabamos segundo, pero bueno. Ya te digo, es muy complicado, ¿no? Una semana muy dura, que son 3 partidos, son muchos minutos y bueno, hay que saber llevarlo de la mejor manera posible e intentar sacar los máximos puntos en estos 9 que hay en esta semana. 2 preguntas. ¿Qué recibimiento espera? No creo que muy especial, porque él nunca ha sido jugador del Córdoba, aunque es cordobés, pero ni siquiera de Córdoba, es de Palma del Río. Y si marca, si lo celebraría. Bueno, no es que sea diferente ni nada de eso, ¿no? Sino que... Espérate, que esta no es la respuesta. Esta sí, repito la pregunta: ¿qué recibimiento espera y si marca, si lo celebraría? Bueno, pues la verdad que el recibimiento no lo sé, porque yo nunca he jugado allí. Yo sé que el recibimiento que me puedo llevar por parte de mis amigos, de mi familia, que estarán allí apoyándome seguro. Y sí, porque no lo voy a celebrar. Yo nunca he jugado, nunca he defendido esos colores. Y no tengo por qué... Sí que es verdad que es el equipo de mi ciudad, ¿no? Y como cordobés que soy. Pero bueno, ya te digo, si fuera otro equipo al que yo he defendido sus colores, su camiseta, y meto gol, como por ejemplo en Llagostera, hice aquí, que incluso lo podía haber celebrado porque estaba con mi afición, no lo celebré, ¿no? Yo creo que hay que guardarle respeto a los compañeros. Y en este caso, pues yo creo que sí lo celebraría, porque es una alegría para mí y para mi familia y mis amigos que están allí, ¿no? Yo creo que no tengo que no celebrarlo. Pues yo creo que no se puede responder con más naturalidad y sensatez que ha respondido Sergio León. Pues claro, si nunca he vestido esa camiseta, ni espero un recibimiento especial, y si lo marco, pues claro que lo celebraré. Normal, si no ha jugado nunca en el Córdoba. Bueno, ¿se plantea de una manera distinta la semana con 3 partidos o se está planteando igual que otra semana? Bueno, no es que sea diferente ni nada de eso, ¿no? Sino que... Bueno, eso ya depende del míster. Ya si él ve conveniente que tiene que hacer rotaciones o no, eso ya no depende ni de mí ni de los compañeros, es del entrenador, ¿no? Sí que es verdad que normalmente en estos casos los equipos suelen hacer rotaciones cuando hay una semana con tantos partidos, pero bueno, también es verdad que no jugamos mucho, ¿no? Si el míster decide no hacer rotaciones porque confía en un equipo, pues vamos a apoyar la muerte, ¿no? Yo creo que al final pues estamos para eso. Bueno, pues. Y aquí, ¿qué porcentaje de posibilidades ve él de jugar el playoff? Le recordamos que José Ángel, su compañero, veía ni más ni menos que un 70%. Bueno, pues mira, ahí en este caso estoy de acuerdo con mi compañero, ¿no? Con José Ángel. Yo creo que ahora mismo estamos 7º, a 2 puntos del playoff y quedan 12, ¿no? Yo creo que haciendo un buen papel en los 12 puntos que quedan, pues tenemos muchas posibilidades de jugar playoff y somos uno de los candidatos, ¿no? Pero ya te digo que tampoco hay que obsesionarse con eso, ¿no? Porque si no, al final... Mira, tantos empates ahora mismo que llevamos Y al final, pues, si te obsesionas, no ganas, ¿no? Y cuando parece que tenemos el paso para meternos, no llegamos a darlo, ¿no? Porque no sé si es por la ansiedad, pues, no sé, ¿no? No llegamos a ganar el partido, pero bueno. Sí que es verdad que cuando no te da para ganar, hay que empatar, ¿no? Yo prefiero empatar antes que perder, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos rumores por ahí de empate, el equipo de los empates. Yo, sinceramente, si no puedo ganar, prefiero empatar antes que perder. Por lo menos, aunque sean pasos cortos, pero son pasos, no te quedas estancado. Y muchos de esos empates le han dado vida al Elche. Por eso el Elche está vivo. Otros dirán, muchos de esos empates nos han privado de tener un ascenso directo. Entiendo a las dos corrientes. ¿Hay nervios en esta recta final? ¿Los detecta? Bueno, influir no voy a influir. Yo creo que nervio no hay ninguno ya. Sí, bueno, lo que me has dicho del míster, que llevamos 38 finales, es verdad, nosotros llevamos jugando finales desde el principio de liga, ¿no? Porque se hizo el equipo muy rápido y nuestro objetivo era salvar la categoría cuanto antes mejor. Y bueno, nos hemos llevado la sorpresa que quedan 4 jornadas y estamos a 2 puntos del play-off, ¿no? Yo creo que al principio de temporada todos hubiéramos firmado esto. Y bueno, yo creo que ahora mismo pues no hay ninguna presión. Y mientras las cosas vayan bien, pues intentaremos seguir luchando para meternos en play-off y bueno, y si no se puede por circunstancias, pues por lo menos que lo intentemos, ¿no? Por cierto, se le preguntaba que el otro día, a diferencia de toda la temporada, jugó más bien solo, sin Héctor. Cristaldo es otro tipo de jugador, Héctor le hace más el trabajo sucio y él reconocía que se sintió raro. Bueno, pues la verdad que jugando durante todo el año con compañeros al lado, la verdad que me sentí un poco raro, ¿no? Pero sí que es verdad que no es la primera vez que he jugado, ¿no? Porque ha habido varios equipos que he jugado así, que jugamos 4-3-3, por ejemplo en Reus, y estaba yo siempre solo arriba. Y bueno, me sentí por un momento raro porque durante todo el año no he jugado así, pero bueno, a la vez cómodo porque también tenía espacio y libertad, ¿no? Para correr para un lado y para otro. También le preguntábamos por el Córdoba, lo que se está jugando el Córdoba. Si piensa que van a tener esa ansiedad y pueden aprovecharla si su público les pita. Bueno, presión porque la afición allí mete mucha presión, ¿no? Llevan varias jornadas sin ganar allí, quitando la última que ganó al Girona. Y sí que es verdad que allí en Córdoba hay mucha presión, ¿no? Yo creo que... Pero también podemos aprovecharlo porque tenemos buen equipo para aprovecharlo y ellos tienen también muy buen equipo. Yo creo que Florín, Chisco, Fidel, Pedro Río, ellos tienen arriba dinamita, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atento en defensa e intentar salir muy rápido a la contra, ¿no? Porque también tenemos nosotros jugadores muy rápido arriba y hay que también aprovecharlo. Cara a cara, los dos máximos realizadores de segunda división, él con 20 tantos y Florín Andone con 18, el rumano, se conocen. Simplemente yo llevo 20, él lleva 18 y bueno, al final esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que está hasta la última jornada luchando por una cosa y bueno, y al final si tengo suerte de meter más goles y él mete menos, pues al final me lo llevaré yo, ¿no? Si no, pues nada. Se luchará por lo que se pueda y tampoco es una cosa que me obsesione, ¿no? Sí que es verdad que el otro día hablé con él por WhatsApp y empezamos con el cachondeo y empecé a decirle que se fuera ya a la Eurocopa y que no metiera más goles que me iba a pillar, ¿no? Pero bueno, son anécdotas de futbolista y bueno, se quedan ahí, ¿no? Y después fuera del campo no seremos amigos. Y es que son amigos, han coincidido en Segunda B y bueno, pues Andone, que tiene que jugar la Eurocopa con Rumanía y se marchará, pues no sé si llegará a jugar la última jornada. El playoff se lo pierde si es que el Córdoba se clasifica. Y si hay más penaltis, ¿los seguirá tirando él? De momento los tiro yo. Sí que es verdad que he fallado los dos últimos. La semana pasada si hubiera habido penalti lo hubiera tirado yo también porque estaba en la lista para tirarlo. Yo creo que al final... falla todo el mundo, ¿no? Ha fallado Messi y tampoco le hemos dicho nada, porque falle un jugador en segunda división, dos penaltis seguidos, tampoco hay que hacer un misterio de eso. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. Antes de marcharnos, como os comentábamos en titulares, repasamos la lista de los ilicitanos que han jugado en la selección española. Nacidos en Elche, ninguno. Saúl Ñíguez podría ser el primero. De momento está en la preselección de 25. Si salva el corte de los dos descartes, estará entre los 23 elegidos y luego habrá que ver si juega. Ilicitanos en la selección, nacidos en Elche, ninguno. El que más tuvo oportunidad en este caso fue el meta del Valencia, entre otros, José Manuel Sempere, nacido en Torrellano, y que no llegó a debutar. Estuvo en la fase de preparación del Mundial 82 en los amistosos. Jugadores del Elche internacionales mientras jugaban en el Elche, pero que no nacieron en Elche: Babá, nacido en Béjar, en Salamanca, jugó dos partidos en total, estuvo en el Elche siete temporadas. Canós, que nació en Burriana y que jugó en el Elche 12 temporadas y jugó 4 partidos con la selección española. Asensi, que nació en Alicante, jugó 4 partidos, en total 41 partidos con la selección española. Estuvo en el Elche 4 temporadas y luego su gran trayectoria en el FC Barcelona. Ballester, que nació en Xàtiva, jugó un partido de la selección española. En el Elche estuvo 3 temporadas y media, luego también vino del Real Madrid, pero todos ellos estuvieron en la selección española, jugaron, pero no eran nacidos en Elche. Y luego jugadores internacionales, mientras no jugaban en el Elche, es decir, ya habían jugado en el Elche y luego en sus equipos los llamó la selección española, pues César, Marcial, Paco Bonet, Cañizares, Claudio, Toni Jiménez, Jorge Otero, Javi Navarro, Echeita, Botía, Manu del Moral. Así que Saúl, insisto, si acaba quedándose y jugando, sería el único en toda la historia nativo en Elche que juegue con la selección española. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Más deporte a las 7 en el remate. Os espero mañana aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.